Es momento ya de quedarnos con nuestro espacio dedicado al ámbito del consumo, consumo cuidado. Ya saben, una sección semanal que cada jueves les ofrecemos gracias a la colaboración de la Unión de Consumidores de Cádiz y a su presidente, Miguel Ángel Ruiz, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a abordar diferentes temas. Ya saben que además... se trata, al igual que el resto de la programación de Radio Ubrique, como conocen perfectamente seguro, bueno, pues se trata de espacios participativos y por tanto nos pueden dejar sus preguntas, sugerencias, más aún en un apartado como este, ¿no? Como el del ámbito del consumo, porque a todos nos afecta, no una, ni dos, ni tres veces, sino muchísimas veces al cabo del día. Somos una sociedad de consumo y bueno, pues la verdad es que van surgiendo distintas problemáticas. Cualquiera de esas problemáticas nos las pueden hacer ver, trasladarla, porque van a tener un asesor, una información privilegiada a través de lo que es, como decimos, el asesoramiento de la Unión de Consumidores de Cádiz. Hoy vamos a abordar, de todas formas, distintos temas de actualidad y, Miguel Ángel, entre esas cuestiones novedosas, ya lo hemos venido comentando, ¿no? Semanas atrás, pero la Unión de Consumidores de Cádiz, la verdad es que está muy atenta y a lo que es la problemática de los desahucios, un tema de actualidad a nivel nacional, con esas novedades últimas en torno a las que os habéis pronunciado, ¿no? Y bueno, pues señalando que creéis que esa respuesta por parte de la administración, del gobierno, es insuficiente. Sí, exactamente. Entendemos que es un paso adelante, que es un paso positivo, pero desde nuestro punto de vista se queda corto. Se queda corto porque, entre otras cuestiones, nosotros desde hace tiempo venimos abogando por la dación en pago, porque se regule de una manera decidida la dación en pago. No solo estamos hablando de que es un problema el desahucio para una familia, que ya de por sí es un problema grave, como estamos viendo desde el punto de vista social, pero también lo es tremendamente grave que, aun a pesar de que suceda esto, pues nos encontremos con una situación de que o bien ellos o bien los avalistas estén debiendo de por vida un crédito hipotecario inflado por parte de las entidades financieras en muchos casos, con su beneplácito, y por tanto desde ese punto de vista entendemos que cualquier regulación que trate el tema de los desahucios, pues en primer lugar tendría que cambiar la legislación hipotecaria, tan injusta para el consumidor, para el ciudadano, y también regular esa dación en pago, que, como digo, vendría a ser la propia solución y la solución más factible a un problema grave que se ha originado y que precisamente los ciudadanos no lo han originado, sino lo han originado las entidades financieras. La verdad es que lo que se viene destacando desde muchos sectores es eso mismo que tú comentas, ¿no? Evidentemente todo lo que se haga y bueno, pues si puede beneficiar a determinadas familias estas novedades en torno a la ley de protección de los deudores hipotecarios, bienvenido sea, no todos los pasos que se dan, pero sí que si hablamos del total de afectados, las personas, las familias que se verían beneficiadas serían un mínimo porcentaje. Por tanto, es un poco la exigencia que se hace, que se amplíe esto más para que en realidad los efectos beneficiosos lleguen a un ámbito más generalizado, ¿no? Claro, porque si vemos los grupos de aplicación de este decreto, pues entendemos, conforme a la experiencia práctica que tenemos, porque no es que estemos hablando de lucubrar, es que estamos hablando de familias que estamos atendiendo en nuestras oficinas y que estamos viendo que tienen un grave problema con esto, ¿no? Pues vemos que mucha o buena parte de esas familias se verían excluidas del ámbito de aplicación del decreto. Por tanto, lo que pedimos y lo que solicitamos es una ampliación de esas familias, de ese ámbito que marca de aplicación el decreto, el Real Decreto que se ha aprobado por parte del Gobierno, para atender al conjunto de la ciudadanía y no solo a una parte pequeña que se pueda dar, ¿no?, de la población. Y como también hemos comentado en alguna oportunidad, ¿no?, semanas atrás, bueno, pues no es una petición que se haga porque sí, ni mucho menos, sino que además viene con aval judicial desde el propio ámbito europeo, ¿no? Lo cierto es que la normativa española sobre desahucios derivados de las ejecuciones hipotecarias incumple la directiva comunitaria de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas, ¿no? Es algo que también habéis venido subrayando. Siempre se habla por parte de las administraciones de que hay que adaptarse a Europa. Bueno, pues también en esto, ¿no? Exactamente. Nos encontramos con esa situación también adicional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea señala o ha señalado previo a una pregunta que un tribunal mercantil de Barcelona, si no recuerdo mal, que le hacía, pues ha dictaminado que posiblemente la normativa española de legislación hipotecaria es contraria al derecho comunitario que protege a los consumidores usuarios, porque cuando hay cláusulas abusivas en un contrato, pues nos encontramos con que el juez tiene las manos atadas, no puede hacer nada, no puede verificar ese contrato, sino únicamente le queda la opción de tirar para adelante, ejecutar esa hipoteca que se ha realizado y al final terminar con el embargo, ¿no?, en caso de que no se abonen las cantidades que se adeudan, ¿no? Por eso nosotros, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista del dictamen que ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues entendemos que se deberían de paralizar todos los procedimientos a la vez que cambiar la legislación hipotecaria para adecuarnos a ese derecho superior que tenemos, que nuestra Constitución marca y que, por tanto, de todo ese tipo de cuestiones pues podrían ser incluso inconstitucionales desde el punto de vista de respeto a ese derecho de los consumidores usuarios conforme a la normativa comunitaria europea. El problema de este tema, además, es que hay muchísimas, cientos de miles de familias afectadas, y lo cierto es que ha habido un boom informativo durante estas semanas atrás y ha salido este decreto de ley, y lo peligroso es que esto vuelva otra vez a quedar en el olvido cuando, insistimos, se trata de una auténtica tragedia social en estos momentos, ¿no? Pues sí, desgraciadamente hemos visto cómo se regula, se legisla a impulsos una vez más, ¿no? Cuando llevábamos años pidiendo una normativa que regulara esto, que cambiara esta situación, pues se ha cambiado prácticamente cuando ha habido dos o tres suicidios, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Por tanto, ahí la falta de miras por parte de los políticos ha sido importante, y lo que sí hemos echado en falta, en primer lugar, una colaboración de todos los partidos políticos en esta materia. Entendemos que el gobierno debería haber, tiene su obligación como gobierno de haber cerrado un acuerdo con el conjunto de fuerzas políticas españolas, cosa que no se ha producido. Todavía estamos en el trámite, está pendiente el trámite parlamentario, y ahí hay una opción o una oportunidad para que se subsane esto, pero sobre todo hemos echado en falta la participación de organizaciones como la nuestra, que venimos desde hace años pidiendo el cambio de legislación, y entendemos que una materia tan sensible, tan urgente desde el punto de vista social, pues debería salir con el máximo consenso, no solo político, sino también social. Y ahí, pues, hemos echado en falta que se nos hubiera llamado, que se nos hubiera consultado, que se nos hubiera preguntado sobre esas miles de consultas que, desgraciadamente, a diario tenemos en nuestras oficinas de personas con esta grave situación. Pues la Unión de Consumidores de Cádiz, que sigue denunciando esta situación, al igual que, y nos quedamos con un apunte informativo en este sentido a nivel local, por ejemplo, también insiste en este tema el Foro Social de Ubrique, recientemente creado, e informaba, bueno, pues hace unos días, que el próximo sábado 1 de diciembre estarán en el centro de la avenida, en la Plaza de la Verdura, en el Mercado de Abastos, recogiendo firmas, precisamente apoyando la paralización de los desahucios. Esto, bueno, pues sobre, insistimos, una auténtica problemática, una tragedia social de estos últimos tiempos en nuestro país, que está afectando a muchísimos miles de familias, y esperemos que haya más soluciones, desde luego, al respecto. Nos quedamos con otros temas también de actualidad en el ámbito del consumo, y en ese sentido estamos metidos ya, de hecho, bueno, si hablamos a nivel publicitario, de hace un tiempo, ¿no?, en lo que es la campaña de Navidad, lo iremos notando evidentemente aún más en estas próximas semanas. Uno de los productos estrella, sin duda, Miguel Ángel, son los videojuegos, cada vez más, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, habéis realizado un informe por parte de la Unión de Consumidores de Andalucía, y entre lo que se destaca, lamentablemente, es que, bueno, pues de forma alarmante se perciben muchísima violencia en los videojuegos, ¿no? Sí, y desgraciadamente en este tema vamos a peor. Como bien sabe, como ya llevamos años, muchos años colaborando con vosotros en esa radio, desde el año 2007, creo que fue el primer informe que hacía Unión de Consumidores de Cádiz sobre este tema, ¿no?, sobre los videojuegos. Por tanto, desde el 2007 hasta 2012, no es que hayamos visto una mejora, sino que comparando porcentajes y comparando datos del 2007 con los de que presentábamos el otro día a nivel andaluz, no ya solo a nivel de Cádiz, pues nos encontramos con que la situación ha ido a peor. Y por tanto, desde ese punto de vista, entendemos que en los códigos de buenas prácticas que marcan las edades recomendadas para determinados videojuegos, no son suficientes, sino todo lo contrario, son interpretaciones muy flexibles que realizan las propias empresas en cuanto a la catalogación de edades de los videojuegos, y desde nuestro punto de vista es necesaria, más que necesaria, una legislación al respecto. No se puede dejar en manos de empresas privadas este tipo de cuestiones, tanto en cuanto también le hemos pedido a los padres y madres una implicación en este tema. Entendemos que, aparte de una legislación, y mientras que no la haya, pues ahí el papel de educador de las familias pues tiene que ser fundamental, y tenemos que implicarnos más en la utilización de estos tipos de herramientas, de artículos, que no todos son negativos, todo hay que decirlo, para que los niños no estén en riesgo con determinadas cuestiones en cuanto a violencia o en cuanto a la propia utilización de las videoconsolas, porque hoy en día las de última generación, la mayoría, pues se pueden conectar a internet, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando de auténticas herramientas peligrosas, y hace un mes lo decíamos, desgraciadamente, pues tenemos noticias también desagradables en esa cuestión, ¿no? Y en esa materia, ¿no? Lo cierto es que además pueden provocar adicción, ¿no? Al igual que otros medios tecnológicos, y bueno, pues evidentemente igual de contraproducente es que un crío esté todo el día pegado a la tele y que, bueno, pues no dedique tiempo a sus estudios, a jugar con sus amigos, pues igual también ocurre con las videoconsolas, que muchas veces, bueno, pues acaparan gran parte, ¿no?, del tiempo de los críos, ¿no? Sí, de hecho, si no me equivoco, Andalucía es la segunda comunidad autónoma con mayor índice de obesidad infantil de España. Estamos detrás de Canarias. Por tanto, buena parte de esa obesidad infantil pues viene por parte de la inactividad, de estar largos periodos delante de la televisión o delante del ordenador o delante de la videoconsola, y por tanto, desde ese punto de vista, pues también es preocupante, al margen de lo que bien decía sobre la adicción, ¿no?, que provoca este tipo de artículos en los menores de edad, ¿no? Y es cierto que aquellos que lo defiendan, está claro, ¿no?, como en todo, en su justa medida, imaginamos, ¿no?, los videojuegos, lo cierto es que también pueden mejorar los reflejos, pueden aplicarse estrategias, hay diferentes aspectos que se pueden, y los defensores de los videojuegos los ponen sobre la mesa como positivos, ¿no? Pero también, por contra, bueno, pues todo eso que hemos comentado y ese aspecto principal, ¿no? El tema de la violencia, que cada vez es más llamativo, pero ya no solo en los videojuegos, sino que lo comentábamos, ¿no? Incluso en los dibujos animados, a determinada franja horaria, es increíble los dibujos que se echan en la tele. Para, bueno, pues cualquier crío de cualquier edad, con, bueno, a lo largo de sus diferentes episodios, pues bastante aspecto de violencia, ¿no? Pues sí, ahí echamos en falta ese papel fundamental que tienen los consejos audiovisuales en cuanto a exigir el cumplimiento de los horarios, de las franjas de protección del menor en las televisiones, ¿no? Desgraciadamente estamos viendo cómo hay, como bien decías, dibujos animados, determinados contenidos nada apropiados para menores de edad desde nuestro punto de vista, y volvemos otra vez a lo mismo, estamos hablando de códigos de buenas prácticas, de situaciones que no son obligatorias por ley, sino de autoobligación por parte de las televisiones, y las sanciones que se establecen son mínimas, irrisorias, conforme al daño que puedan realizar o el quebrantamiento de esos códigos de buenas prácticas puedan originar, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, nos preocupa ese incremento de violencia y de incumplimiento grave de esas franjas de protección del menor en televisiones, y que, como bien decías y como bien puntualizaba, pues está más que presente a diario en nuestros hogares. Lo peor de todo es que al final a las televisiones les compensa más, les da igual prácticamente que les pongan esas multas, claro, porque lo compensan con temas publicitarios por la audiencia que puedan generar y demás, y es eso lo que debe corregirse, ¿no? Claro, eso es lo que siempre hablamos con los temas de consumo. La legislación está muy bien y las sanciones están muy bien, pero el problema es que cuando estamos hablando de cuestiones relacionadas con sanciones, pues las sanciones son mínimas e irrisorias conforme al daño que se ha realizado, ¿no? Y por tanto, desde ese punto de vista, exigimos un endurecimiento mayor de esas sanciones de cara al consumidor y de cara al usuario, en este caso de las televisiones. Pues para terminar, simplemente, Miguel Ángel, sobre los videojuegos, ¿qué comentaríamos a los padres? Porque un año más, aún más incluso, ¿no? Esto va a más, evidentemente. Cada año los videojuegos son productos estrellas en lo que es la campaña de Navidad, como regalos para los Reyes Magos, ¿no? Para el Día de Reyes y demás, en estas próximas fiestas navideñas. La recomendación, sobre todo, que estén muy atentos los padres a esos videojuegos, al contenido que ofrecen, ¿no? Sí, exactamente. Tienen que estar muy atentos. Como decíamos anteriormente, es una faceta más de la educación de los menores de edad, y desde ese punto de vista, pues se tienen que implicar más y rechazar esos videojuegos violentos, agresivos, racistas, xenófobos, que desgraciadamente en algunos casos hemos visto y que están en manos de menores de edad. Y para terminar, otro aspecto, cambiamos a otro ámbito, nos quedamos con cuestiones de nuestro entorno, porque en una reciente visita por parte de la Unión de Consumidores al Parlamento Europeo, entre otras serie de demandas, pues por ejemplo habéis puesto énfasis en lo que es el parque natural de los Alcornocales, para el que habéis solicitado una mayor protección, una especial protección, al igual que ocurre por ejemplo con el Parque Natural Sierra de Grazalema. En ese sentido, bueno, pues se ha girado una de las reclamaciones que habéis realizado, ¿no? Sí, pues además salía con uno de los europarlamentarios que está en la Comisión de Medio Ambiente, precisamente salía este tema, precisamente como había un grupo de Cádiz allí presente, pues salía uno de estos temas y se le exigía una especial protección por parte de la Unión Europea a este parque natural, uno de los más grandes de España, uno de los más grandes de Europa también, que con un territorio que afecta a 17 municipios de nuestra provincia y de la provincia de Málaga también, y por tanto estaríamos hablando de Ubrique en concreto, es uno de los municipios de esos 17 municipios, por eso te agradezco me preguntes sobre este tema. Estamos hablando de un parque que necesita una especial protección por la importancia que tiene, por la declaración de reserva de la biosfera intercontinental del Mediterráneo del 2006 que tiene, y por tanto se le hay una moción ya presentada por el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera que nos ha llegado, que estaba presente allí también en Bruselas, sobre este tema, y nosotros como Unión de Consumidores vamos a apoyarla por la necesidad de proteger eso que se llama la seca del Alcornocal y la especial importancia que tiene en cuanto al buen uso de este parque natural, y sobre todo a la hora de protegerlo debido a las alarmantes y crecientes pérdidas de ejemplares y de lenta regeneración de este parque natural y de los alcornoques en concreto, ¿no? Pues con esa última novedad, ya decimos, esa última cuestión dentro del plano medioambiental, nos vamos a quedar agradeciéndote, como siempre, Miguel Ángel, que nos hayas acompañado. Y nada, nosotros insistimos a nuestros oyentes en que pueden ir dejándonos sus preguntas, sugerencias sobre temas que quieren que abordemos, y estaremos atentos para el próximo jueves. Así que Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, vicepresidente de la Unión de Consumidores a nivel de toda Andalucía, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Gracias a vosotros, encantado como siempre.